Ayer, recuerdan que la Presidenta, en ocasión de presentar este proyecto respecto de la precarización laboral, tuvo alguna palabra, digamos, que a mí no me queda del todo claro si es alguna cuestión irresuelta, llamémosle en la psiquis presidencial, si es algún mambo, digamos, particular de la Presidente, si es una cuestión que ella lo hace a propósito con el objetivo de generar, digamos, algún efecto, en cuyo caso sí, digamos, habría que prestarle un ojo a eso, porque me estoy refiriendo a esta repetida cantinela que tiene la Presidente con los negros. Ayer, en el medio de esta presentación, vieron que las presentaciones de la Presidente, uno no sabe si finalmente lo que anuncia es la excusa para hablar de otra cosa, que es lo que realmente a ella le interesa, o si ella adorna con cuestiones que no tienen nada que ver con la presentación. Incluso a veces uno tiene, cuando pasan unas horas, tiene dificultades para acordarse cuál era el tema central de la presentación, o de la cadena nacional, o de lo que fuere. Bueno, ayer en esta ocasión, la Presidente, como muchas otras veces también ha hecho, haciendo referencia a una anécdota de entre casa, cuenta que estuvo viendo la película Lincoln y que quedó impactada por una escena en donde los diputados demócratas, a los gritos, defienden la posición de que para ellos los negros tenían que seguir siendo esclavos. Y que eso la hizo acordar, arrogándose la capacidad de saber lo que los demás piensan, que aquí pasa lo mismo, que los diputados de la oposición también quisieran que, por ejemplo, el gobierno no le entregara casa a los negros, así dijo la Presidenta, a los morochos, aclaró, pero que se refrenan de decirlo, pero que eso es lo que piensan, yo sé que piensan así, dijo la Presidenta, una vez más arrogándose ese derecho de saber lo que la gente piensa, y además actuar en consecuencia, porque ella emite una opinión a partir de dar por sentado que lo que ella piensa, que los demás piensan, es cierto. Y fuera, digamos, de toda esta cuestión bastante retorcida, la verdad es que la Presidenta se mete en un terreno peligroso, innecesario, ajeno a la historia argentina, y que da muestras de, repito, una especie de trauma, ¿no es cierto?, irresuelto, esta cuestión racial de la Presidente, que, digamos, uno cae en esta cuenta porque lo ha hecho varias veces, no es la primera vez que lo hace. ¿Ustedes recuerdan que muchas veces se ha dicho que D'Elía sale a decir públicamente y del y del modo, ayer tuvo otro show de D'Elía por la televisión? No lo vi, me lo contaron. Bueno, muchas veces, no sé si vos recordás, Silvito, se ha dicho que D'Elía dice públicamente las cosas que el gobierno no puede decir. No puede decir. Sí. Y que lo mandan al tipo, que está absolutamente más allá del bien y del mal, al frente a decir con las palabras que el gobierno... Lo que es políticamente incorrecto, pero bueno, que piensa el gobierno en alguna medida, ¿no? Exactamente. Muchas veces se ha dicho eso. Sí. Y yo creo que acá la Presidenta está haciendo como una... Y D'Elía se ha referido muchas veces a este tema. Él ha planteado el odio a los blancos. Sí, claro, permanentemente. Lo ha dicho de modo directo. A los blancos, a la clase media. ¿No es cierto? A los rubios, sí, digamos. ¿no? Una cosa nazi directamente, una cosa, la veo allá en la producción, Agustina, esbozando directamente una sonrisa, porque efectivamente no se puede hacer otra cosa, ¿me entendés? No se puede hacer otra cosa más que cagarte de la risa, o tomártelo ya en serio y preocuparte mucho. Y preocuparte mucho, porque es importar a la Argentina, como si no tuviéramos ningún problema, un problema completamente ajeno, digamos. Y además, meter una señal de ponzoña y de cizaña innecesaria. Es tan extremista el personaje que uno supone que, en algún punto, ¿no?, el tipo actúa ese personaje, porque si realmente piensa lo que dice, si realmente lo siente y lo piensa, pero ponele que estamos complicados. Pero ponele que Delía sea un personaje, digamos, en los márgenes, ¿no es cierto? Pero acá el problema es la Presidente. Uh-huh. Acá la que ha tirado el concepto, y no ayer, sino varias veces, sí, claro, este concepto de los negros, o de los morochos, como lo llama ella, ese es la Presidente. Entonces, una cosa es Delía, que vos lo podés tomar como un personaje casi cómico, que si no fuera trágico sería cómico, y otra cosa es la Presidente, la jefa del Estado, que te importa un problema y te quiere hacer creer que es un problema real, digamos. O sea, que realmente existe en la Argentina una porción de la sociedad, para ella, entre comillas, los blancos, que quieren ver a los negros hundidos, sin derecho a progreso, excluidos, y se ha ido increíblemente generando este clima. Y además es muy irresponsable, porque una vez que se abre esa cajita de Pandora, no se sabe, ya perdés el dominio de las consecuencias. Vos cuando le metés a gente que no la está pasando bien, que la está pasando mal, le metés en la cabeza que la culpa de esas peripecias por las que está pasando es de esa gente, y vos ya no sabés de lo que es capaz esa persona. Es más, yo creo que esta apreciación podría explicar muchas cuestiones, desde las distorsiones de los fundamentos económicos de la Argentina hasta la inseguridad, la droga, el narcotráfico, porque esta concepción insidiosa, digamos, de que una parte de la sociedad blanca, y hasta me cuesta hablar en estos términos, te lo juro, Silvio, me cuesta decir la parte blanca de la sociedad, pero ¿cuándo hemos utilizado este vocabulario? No, una locura. Esta terminología en la Argentina, ¿cuándo? Pero hay un falso concepto sobre lo que es la inclusión. La inclusión no es regalar casas. La inclusión, la verdadera inclusión, la más justa para toda la sociedad, es darle igualdad de oportunidades, claro, que tengan laburo. Exactamente. Y que se puedan, que en algún momento puedan acceder por sí mismos a eso que tanto se reclama. Exactamente, tal cual. La inclusión pasa por ahí, no por la dádiva. Y además, que los eterniza en la pobreza. Y además, entre paréntesis, y ha habido varios programas de investigación periodística que lo han demostrado, la primera pregunta sería ¿qué negro? Claro. Pero la segunda es ¿qué casas? ¿Qué casas? ¿Qué casa? ¿Dónde están? O entre comillas, los negros, por utilizar la terminología de la Presidente, viven bien en casas otorgadas por el gobierno. ¿Dónde están? Entonces, a mí me parece que esto es un peligro. Seguir en esta línea es peligroso. No estamos viviendo en una situación de armonía y de convivencia social como para seguir tirando este tipo de mensajes, este tipo de llamarada. No está la Argentina para esto. Y si se hace a propósito, bueno, tanto peor, porque ya es una cosa estudiada, una cosa medio tipo maquiavélico, una cosa estudiada. Entonces, me pareció muy desafortunado, la verdad. Muy desafortunado ese párrafo de la Presidente respecto de esa anécdota que ella trae de la película y que se acordó de que acá hay gente que ella sabe que piensan así y de los negros. Si la presidenta tiene una cuestión por ese lado, no sé, debería tratarla, debería, no sé, solucionarla, debería resolverla en su interior, pero como resultado de su lugar de laburo, como resultado de su función, no puede trasladar esa cuestión que evidentemente está irresuelta en su interior, no la puede trasladar a su trabajo, porque es la presidenta de todos. Entonces, si la presidenta de todos tira el mensaje de que acá hay una porción blanca de la sociedad que quiere el mal de los negros, me parece que estamos mal. Estamos muy mal. Y es una cuestión, al contrario de la cual la Argentina se ha vanagloriado de no tener. No es nuevo esto en el peronismo. No es nuevo esto en el peronismo. Pero el peronismo había logrado... ¿Recuerdan aquella cuestión de los cabecitas negras y demás? ¿Quién lo inventó eso? ¿Quién lo inventó? Pero después el peronismo se había hecho fuerte en ese núcleo de clase media. Y considerar, digamos, a ese vasto sector social como su, digamos, como su bastión, ¿no? Esto me parece que es un retroceso. Un retroceso... no sé, a querer impostar una especie de guerra de clases, además racial, que la Argentina no tiene historia con eso. No sé, me parece que es un bambo que la presidente debería ver, debería estudiar con responsabilidad y morderse la lengua si, bueno, esa cuestión evidentemente irresuelta que tiene en su interior, la tienta otra vez a sacarlo. Tendría que, en una milésima de segundo, morderse la lengua y evitarlo.